a ver la luz en sus ojos, a saborear ese néctar de amor y aquellos labios tan rojos, a ir a diario su voz, sus risas y sus enojos, a compartir esa loca pasión en brazos uno del otro. Qué difícil es volver atrás, hoy que su sonrisa ya no está, y no lo puedo callar, no, no, no puedo, se me hace fácil llorar por la soledad. Hacerle fiel, a no besar otras bocas.